Bueno, vamos a continuar el curso de Derecho Internacional Público. Estamos tratando el tema de la soberanía del Estado en su territorio. La clase anterior terminamos de ver el tema de el llamado Derecho Constitucional Internacional. Ya hemos criticado el título de esa unidad. Solo como simple repaso, porque el audio no me quedó muy bueno en la clase pasada. Es un simple repaso, voy a ir rápido. Voy a anunciar los temas que tocamos en la clase anterior. Me refiero al derecho constitucional internacional. Hablamos que hay dos teorías en cuanto al fenómeno de la sucesión de estados. Nuestras teorías son la teoría imperativa y la teoría constitutiva. Por supuesto no son iguales, hay una diferencia entre ambas. La declarativa establece que un Estado surge a la luz cuando reúne los elementos del Estado. Y la teoría constitutiva establece que un Estado surge a la vida pública, a la vida jurídica, a la vida internacional como sujeto de derecho internacional, una vez que ha sido reconocido por los demás Estados. No lo dice así la lectura, pero para entendernos ustedes y yo, un filtro para saber cuándo hay un nuevo Estado y cuándo no. ¿Cuál sería el filtro o el canal o la referencia para saber, bueno, ese sí ya es un nuevo Estado o no es un nuevo Estado? Que forma parte de la ONU. ¿Compañera? ¿Chadi? ¿Chadi? Que forma parte de la ONU. Que sea miembro de la ONU. Para ser miembro de la ONU es muy sencillo. Debe ser propuesto por el Consejo de Seguridad a la Asamblea General. Claro, el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes que pueden ejercer el derecho de veto. Y si ejercen el derecho de veto, pues sería imposible formar parte de la ONU. Y bueno, también hay otras normas, otras reglas, ser amantes de la paz, comprometerse a cumplir con las normas de la Carta de las Naciones Unidas, etc. La teoría, ¿cuál es la teoría que se considera peligrosa para los llamados estados subdesarrollados o en vías de desarrollo? Levanten la mano porque me confundo con los murmullos. ¿Cuál es la que es peligrosa? Cristina. La constitutiva. La constitutiva, ¿por qué Cristina se considera peligrosa? Por lo mismo de que la constitutiva es que reconozca otro país. O sea que estarían a expensas de las grandes potencias, ¿no? En pocas palabras, porque por ejemplo, para formar parte de la ONU se requiere que sea propuesto por el Consejo de Seguridad de la Asamblea General. Y por ese motivo, pues, términos políticos, basándonos en las normas jurídicas, pues eso implica que mientras no estén de acuerdo los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pues no serás miembro de la ONU. Y mientras no seas miembro de la ONU, pues podrás ser más Estado, pero no podrás participar en el máximo foro del derecho internacional, el máximo foro del sistema internacional que es la Organización de las Naciones Unidas. Y luego analizamos algunos fenómenos, tomamos como referencia un hecho histórico. ¿Qué hecho histórico tomamos como referencia para poner a prueba las teorías declarativas y las teorías constitutivas? ¿Cuál fue el fenómeno histórico que pusimos a prueba para usar el concepto y ilustrar la figura del reconocimiento de estados? ¿Qué hecho histórico tomamos como referencia? Jorge, la desintegración de las repúblicas ex yugoslavas y además y la desintegración de la Unión Soviética, o la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Era un nombre corto, ¿verdad? Sí, para que no se nos olvide. Y dijimos que Estados Unidos y Europa, en la práctica, llevaron a cabo una postura, es decir, tomaron una postura en relación a las nuevas repúblicas, a las repúblicas que se desmembraron de la Unión Soviética. Salud. ¿Cuál fue esa postura de Estados Unidos y de Europa en relación a esas repúblicas que dejan de ser parte de la Unión Soviética? Un reconocimiento condicional. Como bien dice Brisna, se les reconoció, sin embargo, no fue un reconocimiento liso y llano, sino que fue un reconocimiento condicionado. Si cumplían ciertos requisitos, en específico compromisos en materia de seguridad y democracia, pues entonces podían ser reconocidos. Y analizamos un poco el término de qué querrá decir compromisos en materia de seguridad. La lectura no lo dice, solamente lo enuncia, ¿no? Compromisos en materia de seguridad, pero aquel que está atento a lo que le enviamos diariamente en el boletín de noticias del Derecho Internacional UNAM, pues tendrá una idea de qué pueden significar esos compromisos de seguridad. Entiéndase, quizás, pues, llegar a acuerdos para instalar bases militares por parte de Estados Unidos en esas repúblicas soviéticas y políticamente ir cercando a Rusia. Es curioso que hace unos días el canciller ruso, el ministro de Exteriores ruso, el que dirige las relaciones exteriores de Rusia, Lavrov, que es considerado el ministro de Exteriores con más experiencia en activo en estos momentos, nadie le gana los años que lleva en activo como ministro de Exteriores a Lavrov, declaró que pues, pedía perdón a los Estados Unidos de América por la existencia de Rusia en medio de todas las bases militares que están rodeando en estos momentos a los rusos, ¿no? A Rusia, ¿no? Pues, con la pena, pero nosotros queremos seguir existiendo, ¿no? Amén de la existencia de esas bases militares. Bueno, volvemos al tema. Aunque no me retiré del tema, es un tema asociado a los llamados compromisos de seguridad. Y también analizamos un poco qué significaría la compromisos en materia de democracia, ¿no? ¿Qué significará la palabra democracia? Porque esas repúblicas también usaban el concepto de democracia, que es un concepto histórico. Históricamente se puede analizar también el concepto de democracia. Etimológicamente es muy claro, ¿no? Democracia es... O creía yo que era muy claro. ¿Qué es? Y entonces, ¿democracia es? Pues el gobierno del pueblo, ¿no? El pueblo gobernándose a sí mismo. Y en Grecia, pues, se convocaba la asamblea y la asamblea tomaba las decisiones. Claro, en la asamblea no podían participar las mujeres, creo que los que no tenían propiedades, y por supuesto mucho menos los esclavos, que eran mayoría. Entonces la palabra pueblo en Grecia, donde nace el concepto de democracia, era el pueblo libre, ¿no? ¿Sabe? El pueblo libre, varón y propietario prácticamente. Lo de propietario, ahora mismo no estoy seguro, pero casi puedo afirmar que sí, a reserva de revisar la información. Bueno, entonces desde el punto de vista etimológico es el gobierno del pueblo, el gobierno gobernándose a sí mismo. Desde el punto de vista histórico, que nace en Grecia, o más bien se le atribuye a los griegos, sin embargo, pues antes de los griegos ya existían formas de gobierno, ¿no? Los egipcios, los fenicios, en fin, que son los pueblos y cuya experiencia influyeron en los griegos. Para eso pueden leer. A mí me gusta mucho el libro de Tamayo. No logro retener el título del libro, pero es un libro muy bueno que contiene análisis etimológico de muchos conceptos muy relevantes en temas jurídicos. Por ejemplo, lo que para nosotros es la razón, ¿no? En idioma griego, ¿cuál es la palabra equivalente a la palabra razón en español? O ratio en latín. ¿Cuál será el equivalente de la palabra razón en idioma griego? Así como hay un equivalente para la palabra latina res pública, o sea, la cosa pública. Bueno, ¿cuál es el equivalente griego de esas dos palabras? Res pública, porque es una palabra en latín. Sin embargo, Platón escribió sus diálogos en griego, ¿no? Entonces debe haber un equivalente. ¿Perdón? ¿De república cuál es el equivalente en el idioma griego? Lo pueden decir en español, ¿no? Porque también hay un equivalente en griego que también tiene su correspondiente palabra en español. Es decir, no necesitan saber griego para saber cuál es la palabra equivalente. Bueno, de razón, la palabra equivalente es logos. Y de res pública, la palabra equivalente es politeia. O sea, política, ¿no? Los asuntos que conciernen a la mayoría de la población. Polis, todos, muchos, el pueblo, la asamblea, etc. Bueno. Entonces, la postura de Estados Unidos y Europa fue en relación a las nuevas, a las repúblicas que se desmembraron de la Unión Soviética, la postura para reconocer o no esos estados fue que se les reconoció, sin embargo, se les reconoció de forma condicional. Hablamos de la postura en relación a los estados del Báltico. Los estados del Báltico son Letonia, Lituania y Lituania. ¿Cuál fue esa postura? ¿Se utilizó el término reconocimiento? No, no se utilizó el término reconocimiento, se utilizó el término restauración. Efectivamente, restauración de la soberanía de esos estados, porque Europa consideraba que esos estados en realidad perdieron su soberanía en 1940, cuando se incorporaron esos estados a la Unión Soviética. Y Europa consideró que esa incorporación no fue legítima, no fue legal, fue a la fuerza, porque los rusos, más bien los soviéticos, que estaban liderados por un georgiano en ese entonces, según los europeos, pues incorporaron esos países de forma violenta, ¿no? Un año después, es decir, 1941, pues fue la intervención armada de Alemania a la Unión Soviética, ¿no? 22 de junio de 1941. Hablamos del referéndum, dijimos que jugó un papel muy importante como una forma de expresar, de materializar el principio. ¿Qué principio? El principio de la autodeterminación de los pueblos, que según la lectura es un principio básico, fundamental o base de la soberanía. Muy bien. Y hablamos de por qué o cómo ocurrió que Rusia sustituyera a la Unión Soviética como miembro del Consejo de Seguridad. ¿Cómo fue que ocurrió ese hecho? ¿Cómo es que Rusia sustituyó a la Unión Soviética como miembro del Consejo de Seguridad? Porque dice la Carta de las Naciones Unidas, si ustedes ven la carta, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Sutano, Mengano, Fulano, etc., y la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Sin embargo, quien ejerce hoy, 2014, los derechos como miembro permanente del Consejo de Seguridad no es la URSS, como dice la Carta de las Naciones Unidas, es Rusia. ¿Se explica ese hecho? ¿Quién sabe cómo se explica ese hecho? Porque es Rusia sustituyó a la Unión Soviética como miembro del Consejo de Seguridad. No es porque era considerado un país nuclear. Ah, bueno, esa es una razón política. Un país nuclear, una potencia internacional, sí, esa es una razón política, pero ¿qué más podemos saber, ¿no?, al respecto? ¿Por qué Rusia sustituyó a la URSS como miembro del Consejo de Seguridad? Carla. Ajá, porque no hubo una reacción en sentido negativo, sino que ese reconocimiento que se hizo a Rusia fue simplemente tácito. Exactamente. Efectivamente, fue un acuerdo tácito. Y falta todavía saber, sobre todo, quién apoyó a Rusia para formar parte. Daniel. Estados Unidos lo propuso. Estados Unidos lo propuso, lo demás ya no te escuché. Y ya después fue el acuerdo tácito. Efectivamente, Estados Unidos apoyó a Rusia para ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. Yo especulo, sin saber, sin conocer, sin haber leído, y solamente tomando estos elementos un tanto fragmentarios, quizás especulo que la negociación entre Estados Unidos y Rusia fue: mira, yo te voy a apoyar para que seas miembro del Consejo de Seguridad y seas miembro permanente del Consejo de Seguridad. Sin embargo, tú no te opondrás a que ingresen a la ONU Kazajstán, Armenia, en fin, Tayikistán, etc. Y alrededor de 15 repúblicas que no eran miembros de la ONU, porque había unas repúblicas que ya eran miembros de la ONU. ¿Cuáles eran esas repúblicas? Soviéticas. Exactamente, Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Efectivamente, esos países ya formaban parte de la ONU, son miembros originarios de la Unión Soviética. Y hay dos convenciones que regulan o buscan regular de la sucesión de estados. ¿Cuáles son esas dos convenciones? Ana Fernanda, por favor. ¿Fue la convención de Viena de agosto de 1978 sobre la sucesión de los estados en materia de tratados y la convención de Viena de 1983 relativa también a la sucesión de estados en materia de bienes públicos, de archivos y deudas públicas? Uh-huh. ¿Y estas convenciones están en vigor o no? No, no están. No se encuentran en vigor, pero entonces, ¿cómo se regula la sucesión de estados? ¿De forma convencional o de forma constitucional? Regula de forma constitucional, es decir, a través de la práctica de los estados que los estados consideran obligatoria, ¿no? Esa práctica general de los estados que los mismos estados consideran o tienen la convicción de que esa práctica es obligatoria. Estas dos convenciones recogen la costumbre internacional. Pero como no han entrado en vigor, repito, la sucesión de estados se regula consuetudinariamente. Luego hablamos de los derechos del estado predecesor y los derechos del estado sucesor en relación a los tratados y a los bienes públicos. Bueno, en el estado predecesor, en relación a los tratados, aquellos tratados que fueron adoptados por el estado predecesor, pues seguirán rigiendo para el estado predecesor, sin embargo, dentro de nuevos límites territoriales. ¿Qué fue lo que hubo? ¿Cuál es la esencia de la figura de la sucesión de estados? Si tenemos este conjunto en la pizarra, pues es que hubo una variación limítrofe, ¿no? Una variación espacial de un estado. Entonces, si tenemos un conjunto AB, que sería el estado, un estado, ¿no? El estado AB, digamos, y el límite territorial B se separa del conjunto AB, entonces tenemos ya dos estados diferentes, o un estado que ya existía, pero tiene nuevos límites territoriales y un nuevo estado. A esto le llamamos la sucesión de estados. Bueno, si existe un tratado X que fue adoptado por el estado AB, pues ese tratado X aplicará, será vigente, será válido para el estado A dentro de sus nuevos límites territoriales, ¿verdad? Que está ilustrado aquí en la pizarra. Y para el estado sucesor hay una regla adicional, ¿no? En principio, regirá también para el estado sucesor aquel tratado que fue adoptado por el estado AB. Sin embargo, matizando ese principio, el estado sucesor se considera que tiene, ¿qué tipo de derecho tiene ese estado? Paulina, ¿verdad? Paulina. La libertad de elección, ¿no? El principio de la tabla rasa. Yo voy a elegir cuál, por cuál me obligo y por cuál no. Y en relación a los bienes, pues los bienes que están en territorio del estado B, los derechos que tenía el estado A se pierden sobre los bienes que están en territorio B, ¿no? Y en cuanto a las deudas, también hablamos de los principios que rigen o las normas que rigen en cuanto a las deudas. ¿Qué pasa con una deuda que fue adquirida por el estado AB en interés del estado AB? ¿Qué pasa con esa deuda? ¿Quién debe pagar esa deuda? Esos créditos. ¿Perdón? El estado que lo adquirió es el estado AB, pero hubo un cambio de límites territoriales. Ahora hay estado A y estado B, pero existe una deuda que fue adquirida por el estado AB. ¿Quién debe pagar la deuda? Ricardo. El Estado A. O sea, el Estado A no debe pagar nada. No, no se hace responsable. No debe pagar nada. Bueno, que nos dijo que los colonizadores que adquirieran deudas, el Estado B no sería responsable de ellos. Ah, bueno, entonces habría dos tipos de deuda, ¿no? La primera y la segunda. ¿Cuáles serían los tipos de deuda que hay? Ferdinand, las deudas que se contrajeron en interés del Estado en general y las deudas odiosas, ¿verdad? Y las deudas odiosas, como bien dice Sonia, ¿son aquellas, Sonia? Las deudas odiosas, ¿lo dijiste hace un momento? Ah, bueno, yo no lo dije, pero lo sé. Son las deudas concedidas por la metrópoli en perjuicio de sus colonias. Pero en ese momento dijiste algo de colonias, ¿no? Ah, sí, que cuando los colonizadores adquirían deudas, estas no iban a afectar al Estado B. Efectivamente, pues esa es una deuda odiosa, ¿verdad? Entonces la deuda odiosa, pues de ahí sí no paga nada el Estado. No, no me hago responsable de esa deuda odiosa. Fue hecha por mi colonizador y yo me acabo de independizar, ya soy adulto, soy mayor de edad, tengo juicio suficiente y pues no me interesa, no me hago responsable de esas deudas. Pero si fue una deuda en interés del Estado en general, entonces, ¿cuál es el principio que rige? Prorrata. El principio de prorrata. Ah, tú dijiste de prorrata, perdón, pensé que querías preguntar algo. Efectivamente, por el principio de prorrata. Debo matizar quizás un poco lo que acabo de decir, porque dependiendo de la capacidad contributiva de cada uno, ¿no? Es un principio que se establece dentro de esas convenciones, que aunque no han entrado en vigor, se considera que codifican parte de la costumbre internacional. Qué rápido avanza uno a veces, ¿verdad? Con ustedes. También hablamos de qué ocurre con los compromisos de explotación de recursos naturales, ¿no? Digamos que el Estado AB, que dejó que cambió sus límites territoriales, tenía unos compromisos de explotación de recursos naturales. ¿Qué ocurre entonces con los recursos naturales que se encuentran en el territorio del Estado B? Jesús. Se aplica el principio de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Yo estimo que dentro de los, no sé, próximos 10, 15, 20 años, este principio va a ser un principio muy discutido en este país, como digo, en los próximos 15 o 20 años. Es una hipótesis que yo tengo a futuro, ¿verdad? No la puedo comprobar en este momento. Sin embargo, si nos miramos dentro de 20 años, igual y podemos conversar al respecto. Igual y alguno de ustedes está en la Secretaría de Relaciones Exteriores o en alguna otra secretaría, ¿no? Nacional, y podríamos discutir, ¿no? Claro, si todos estamos vivos, ojalá que sí, y que en supuesto caso nos podamos volver a ver, ¿no? Porque yo cuando salí de la licenciatura nunca más he vuelto a ver a mis compañeros de aula juntos como cuando estábamos en la licenciatura. Y un amigo dice que es como las nubes, ¿no? Nunca hay una nube igual. Uno ve la nube hoy, mañana no es igual. Nunca hay una nube. Puede haber una nube parecida, pero no, nunca hay una nube igual. Entonces, pues las aulas, ¿no? Los cursos, los compañeros son como las nubes. Nunca hay un curso igual, ¿verdad? Esto es irrepetible, pues esto es único en este momento, ¿no? Bueno, y no es poesía, ¿eh? Es simplemente un en lo que toca a la nacionalidad, ¿qué rige en lo que respecta a la nacionalidad? Como bien dice Sonia, Pues en principio habría una nueva nacionalidad en el Estado B, digamos que la nacionalidad B, del Estado B, que formó parte del Estado AB, pero se hubo un cambio en el límite territorial, entonces se adquiere la nacionalidad de B. Sin embargo, pues también ha ocurrido unos hechos como el caso de Rusia, que la comunidad rusa que quedó en esas repúblicas que se desmembraron de la Unión Soviética, se les otorgó el derecho de tener las dos nacionalidades. De esa manera, pues si querían irse a residir a Rusia, a los nuevos límites territoriales, es decir, ¿te acuerdas que es la Unión Soviética? No, que la Rusia no, en realidad no cambió de límites territoriales en ese caso, pero había una comunidad rusa en las otras repúblicas soviéticas y se les otorgó el derecho de tener las dos nacionalidades. Y bueno, eso influyó al Estado mexicano y aprendiendo de la experiencia rusa, pues en la Constitución mexicana se incorporó a finales de los años 90 la llamada doble nacionalidad. He escuchado especialistas que dicen que es un error llamarle doble nacionalidad. Pero bueno, doble nacionalidad. Y después analizamos la figura del reconocimiento de gobiernos. ¿Cuál es la diferencia entre sucesión de estados y reconocimiento de gobiernos? Porque no es lo mismo reconocer a un estado que reconocer a un gobierno. ¿Cuál será la diferencia entre sucesión de estados y reconocimiento de gobiernos? Bueno, en la sucesión de estados hay un cambio, hay una nueva frontera, digamos, así, o nuevas fronteras, es decir, hay nuevos límites territoriales, porque un estado tiene un territorio, pero ese territorio tiene un límite. El límite comienza cuando comienza el territorio del otro estado, ¿verdad? Entonces, en la sucesión de estados hay un cambio de límites territoriales. Y si hay un nuevo estado, pues hay un estado que está ejerciendo soberanía sobre un territorio, ¿verdad? Pero me pregunto si será igual en el caso de reconocimiento de gobiernos. ¿Qué es la figura del reconocimiento de gobiernos? ¿Es un cambio de gobierno no constitucional? ¿Paulina? ¿Un cambio de gobierno no constitucional? El problema del reconocimiento de gobiernos surge cuando un gobierno llega a gobernar, perdón por el pleonasmo, por la vía no constitucional. Entiéndase una revolución, un golpe de Estado. Pues son los que tengo en mente, ¿no? Revolución y golpe de Estado, porque en los manuales no he leído nunca que haya llegado por la vía del fraude electoral, ¿verdad? Pero eso no está discutido en los manuales de derecho internacional, pero podría ser un tema relevante, porque también se podría discutir por qué invierten tanto presupuesto un Estado en organizar elecciones, ¿no? Por ejemplo, en los órganos, en el órgano autónomo que tiene el Estado mexicano, ¿no? Que antes se llamaba IFE y ahora se llama INE, que es IFE pero con otro nombre, ¿verdad? Prácticamente. Y supuestamente desaparecieron los órganos estatales porque los gobernadores tenían mucha influencia en las elecciones. Claro, ya cambiándole de nombre, ya no dejan de tener influencia los gobernadores, ¿verdad? En las elecciones estatales, por supuesto, claro. Pero bueno, entonces, en el tema del reconocimiento de gobiernos, este problema surge cuando hay un cambio de gobierno por una vía no constitucional. Entiéndase, pues, revolución, golpe de Estado. ¿Algún hecho histórico que nos ilustre este concepto? ¿O cuál fue el que analizamos nosotros? ¿Perdón? ¿Ricardo? ¿No? ¿Fernanda? No sé si está bien, pero quiero pensar que es el que de Cuba, cuando México no retiró a sus embajadores. ¿México y Cuba? Cuando hubo el conflicto, donde México se reserva su Bueno, esa doctrina que aludes sin decir su nombre, esa doctrina, la doctrina Estrada tiene que ver con el reconocimiento de gobiernos, pero yo me refiero a qué hecho analizamos en relación a esa figura. Era el presidente Francisco y Madera. Bueno, la Revolución Mexicana, ¿no? Durante la Revolución Mexicana hubo un cambio de gobierno de forma violenta y el gobierno revolucionario, en ese entonces sí era revolucionario, el gobierno revolucionario, pues buscó el reconocimiento de su vecino norteño, ¿no? Su vecino norte de los Estados Unidos de América. Y no sé por qué motivo, después de que ocurre el asesinato de Pancho Villa, quien lideró la división del norte, ¿verdad? Según Salud, Pedro Salmerón escribió un libro que se llama, es un historiador joven, egresado de esta honorable universidad, no de esta facultad, pero sí de esta universidad. Según Pedro Salmerón, en ese momento la división del norte fue el ejército popular más importante que había en América Latina. Más importante, creo que en cantidad de soldados o miembros o activos, ¿no?, de la División del Norte, etc. Pero bueno, el punto no era ese, sino que después del asesinato de Pancho Villa, de Doroteo Arango, alias Francisco Villa o Pancho Villa, un hombre que adquirió en el hecho de muerte de un compañero de Pancho Villa, un amigo de él, que se llamaba Francisco Villa. Entonces, en honor a su amigo caído, él tomó el nombre de Francisco Villa, el nombre en realidad era Doroteo Arango. Y bueno, ¿cuál fue el motivo por el cual se fue a las montañas? ¿Por qué lo andaban persiguiendo? Todo eso lo pueden leer en la... Dicen que la mejor biografía escrita sobre Pancho Villa la escribió un austriaco que se vino a vivir a México en la época de Lázaro Cárdenas, gracias a la política exterior de Lázaro Cárdenas, que recibió refugiados, exiliados, que salían huyendo de Europa, de las hordas nazis. Entonces aquí llegaron refugiados, republicanos españoles, vinieron franceses, si no me equivoco. Y bueno, por ejemplo, en Michoacán se hizo la casa de Michoacán o algo parecido, que recibía a los niños que se quedaban huérfanos. Y toda esa política humanista, realmente humanista, de la época de Lázaro Cárdenas. Entonces, una forma de agradecer haber salvado su vida, Friedrich Katz, un austriaco, fue convertirse en especialista en historia de México y escribió la más grande, dicen, la más grande biografía de Pancho Villa, y así se llama, Pancho Villa. Friedrich Katz, K-A-T-Z, Friedrich Katz, editorial ERA. Y bueno, hay otras biografías, quizás algunas más simpáticas en términos de lectura, aunque la de Fred Katz está muy bien escrita, es muy amena en mi opinión. No sé si sea que a mí me interesa mucho el tema de Pancho Villa, pero que son años, pero bueno. Otra biografía amena fue escrita por Paco Ignacio Taibo, que es un literato mexicano que escribe novela policíaca, novela histórica y también escribe historia. Algunos critican porque no se sabe cómo hace para saltar de la ficción a la historia y de la historia a la ficción, pero no me lo van ustedes a creer. El género más leído en la actualidad, siglo XXI, es la novela histórica. Si ustedes van a las librerías, la sección de novela histórica es una sección. Es más, hay una sección de novela histórica, ¿no? O sea, ya no solamente literatura universal, literatura iberoamericana, literatura mexicana, novela histórica, ¿verdad? Novela histórica. Bueno, divagué un poco, pero el tema del reconocimiento de gobiernos surge a la luz o toma importancia en derecho internacional porque o en el momento en que hay un cambio de gobierno por la vía no constitucional, ¿verdad? Y sobre todo temas a los que se refiere una revolución y un golpe de Estado, ¿verdad? Y hice mención de la Revolución Mexicana porque el gobierno revolucionario mexicano que surgió de un movimiento armado, pues buscó el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos de América. Dicen algunos historiadores que Woodrow Wilson se preguntaba, se reunía con sus asesores y sentado en el escritorio, se preguntaba que, pues, qué era lo más conveniente, si intervenir en México o intervenir en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y bueno, intervino en la Primera Guerra Mundial, aunque mandó mandó perseguir a Pancho Villa, mandó a los soldados norteamericanos que entraron a territorio mexicano a buscarlo, pero no dieron con él, ¿verdad? Pero bueno, la doctrina mexicana que le ha dado prestigio a nuestro país es conocida como la doctrina Estrada, y esa doctrina pues es una doctrina que dice que el Estado mexicano... ¿En qué consiste la doctrina Estrada? Cristina, se basa en el principio de la no intervención. ¿Algo más? Terminando. Que un Estado no va a dar su postura sobre un nuevo gobierno. El Estado mexicano. El Estado mexicano no va a dar su postura sobre un nuevo gobierno, pero va a decidir si... O sea, no se va a pronunciar si reconoce o no. Él no va a pronunciar, México no va a decir sí, te reconozco, no te reconozco. ¿Verdad? Pero puede hacer algo. Sí, puede quitar de nuevo gobierno a su... embajadores y cónsules. O sea, puede mantener a sus embajadores o retirarlos. Mantener a sus cónsules y embajadores o retirarlos. ¿Verdad? Claro, si lo retira, ¿ustedes qué entenderían si México retira? Pero México no va a pronunciar la palabra reconocer o no. Simplemente se va a llevar a sus embajadores. Pues es parte del derecho diplomático. Cada estado tiene derecho de enviar embajadores. O retirarlos, ¿verdad? También tiene el derecho de, tú embajador, eres persona no grata, vete por favor, como hizo Evo Morales con el embajador de Estados Unidos en Bolivia. No, usted es persona no grata, no lo queremos aquí, por favor, váyase. Pero los 48 horas, váyase. Entonces, pues México lo que hace es no pronunciarse sobre reconocer o no, porque considera que es una práctica denigrante. ¿Y qué significa el reconocimiento de beligerancia o qué implicaciones tiene? Carla. Es el reconocimiento como Estado de un grupo armado, pero solamente se da en casos de operación interior. Exacto. O sea, se reconoce a un grupo armado que tiene dominio sobre un territorio dentro de un Estado, se le da el estatus de Estado, pero única y exclusivamente para las operaciones militares, ¿no? Y los terceros Estados, ¿qué tienen que hacer? Tienen que seguir el principio de la neutralidad, lo cual implica, ¿qué significa ser neutral? Pues no intervenir. ¿Qué? O sea, no ayudar ni a los beligerantes ni al Estado que luche contra sus beligerantes dentro de su Estado. Eso nunca ha ocurrido, ¿no? Que terceros Estados financien mercenarios, ¿no? Para determinar Estados. No, eso es ni pensarlo, ¿verdad? ¿Y qué ocurriría si un tercer Estado reconoce a un grupo armado como un Estado ya como tal? El llamado reconocimiento prematuro, ¿qué implicaría, Carmen? Se violaría el principio de la no intervención. Pues estaría violando el principio de la no intervención. Muy bien, seguramente ya presentaron el ejercicio correspondiente. En la escuela virtual ya está en línea este ejercicio. Y supongo que van a obtener 10 de calificación en ese ejercicio. A propósito, sigue abierto, el primer examen parcial. Está ahí a la espera de ustedes. Para cuando tengan tiempo de presentarlo, hasta la fecha límite, ¿no? Ahora vamos a comenzar a tocar el tema de la soberanía del Estado en su territorio. Bueno, en primer lugar, el territorio, ¿qué es el territorio? Cuando estamos hablando de un estado o de los estados, ¿qué es el territorio? El conjunto de espacios geográficos. El territorio es el conjunto de espacios geográficos en donde el sistema político nacional de un estado es válido. Ok. Y además el territorio es la soberanía, es donde el estado ejerce su soberanía y en el cual hay una aplicación del sistema jurídico, tanto una validez como una aplicación del sistema jurídico. Sobre ese espacio territorial, dentro de sus límites, como bien dijo Brisna, se ejerce soberanía, es correcto. ¿Qué más es el estado? Pues es un elemento del estado, ¿verdad? Junto con la población y el gobierno, básicamente esos tres. En el futuro quizás se agregue, ¿no?, que tenga equipo de fútbol. Porque, ¿cómo se les... porque la FIFA tiene más miembros que la ONU, ¿no? Curiosamente. Lo pueden leer en Juan Villoro, Dios es redondo, el libro de Juan Villoro, hijo de Luis Villoro, que murió hace poco tiempo, un filósofo muy reconocido que hizo escuela en este país, emigrado español, y va, emigrado español, ¿no?, como parte de la política exterior de Lázaro Cárdenas durante los años 30 del siglo XX. Y bueno, aquí, de aquí se ve, creo, el auditorio hacia allá. No sé si conocen el auditorio, es el auditorio de la República Española. Hay una placa conmemorativa de republicanos españoles que vinieron a México en la política durante la época de Lázaro Cárdenas, y fue inaugurado incluso por el presidente español. En ese entonces era, si no me equivoco, Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Y ahí está la placa. Es más, terminando la clase voy a ir a ver bien, voy a tomar una foto de la placa. Pero bueno, tenemos un auditorio en esta facultad que hace memoria, ¿no?, hace honor a los exiliados que vinieron a este país y pues elevaron el nivel cultural de este país, ¿no? El intercambio cultural pues fue muy fructífero para nuestro país y específicamente para esta universidad, ¿no? Se fundaron centros de investigación y en fin, se nutrió mucho el pensamiento internacional esta universidad. Y pues México fue aumentando su prestigio a nivel internacional, aunque todo se pierde con el tiempo. Bueno, entonces el territorio es un elemento del estado y el territorio se distingue en dos, básicamente. Hay dos grandes tipos de este elemento del estado, ¿no?, llamado territorio. Son el originario y el derivado. Y el originario es, ¿cuál es el originario y cuál es el derivado? El originario no pertenecía a nadie. El originario no perteneció a nadie, a ningún otro estado antes. Y el derivado pertenecía a alguien, pero por la vía legal pertenecía a una. Y el derivado perteneció a otro estado anteriormente. Un ejemplo puede ser Alaska. ¿De quién pertenecía, quién ejercía la soberanía sobre el territorio de Alaska? Rusia. Pero cuando le vendió Alaska a los Estados Unidos de América, pues mediante una cesión onerosa, es decir, una compraventa en pocas palabras, pues la soberanía sobre ese territorio comenzó a ejercerla los Estados Unidos de América, ¿no? Y según nuestra lectura, que ¿cómo se podría adquirir territorio originario en el siglo XXI? Se puede adquirir mediante la ocupación pacífica. Ocupación es, a ese territorio no pertenece a nadie, pues yo voy a poner mi oficina ahí, mi bandera ahí, y voy a ejercer administración, ¿no?, o sea, gobierno sobre ese territorio que no pertenecía a nadie. Nadie ejercía gobierno ahí. ¿Sería posible hoy en día, siglo XXI? Pues según la lectura, no, es muy difícil que se pueda ejercer, que se pueda, que un Estado pueda adquirir, entre comillas, territorio de forma originaria mediante la vía de la ocupación pacífica, ¿verdad? La ocupación violenta tiene otro nombre, pero es ocupación violenta. ¿Cómo se llama? Isabel. Anexión, ¿no? La anexión es una forma ilegal de adquirir territorio que pertenece a otro usando la violencia, ¿no? Haciendo uso de la fuerza, es decir, en violación al derecho internacional, en violación a las normas internacionales, en violación al conjunto de normas que dan contenido al derecho internacional, en violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero bueno, suponiendo que se pueda adquirir entre comillas territorio mediante la ocupación pacífica, es decir, sin hacer uso de la violencia, sobre un territorio que no pertenecía a otro, es decir, un territorio originario, nuestra lectura enseña que esa ocupación pacífica debe suponer la posesión efectiva. La posesión efectiva. ¿Qué significará la posesión efectiva? Que la simple afirmación, las simples palabras, las simples declaraciones de que, ah, mira, descubrí un territorio originario que no pertenecía a otro, no es suficiente. Es necesario entablar allí una oficina, es decir, ejercer realmente en los hechos, materialmente, el gobierno sobre ese territorio originario. Pero repito, tengan en mente que sería muy difícil que hoy un Estado pueda ejercer, pueda ocupar pacíficamente un territorio que no pertenecía a otro, ¿verdad? Ahora mismo me pregunto sobre los territorios de la Antártida y la otra, ¿no? ¿Verdad? Cuyo nombre olvidé en este momento. Está por ahí, pero la Antártida es, ya no me acuerdo si es para allá o es para allá. Bueno, la Antártida, ¿no? Que tiene una regulación internacional. Con el cambio climático está aumentando la temperatura, se están descongelando los. Está aumentando la temperatura y se están descongelando los hielos. Entonces, ¿qué ocurrirá con esos territorios internacionales? Es decir, que nadie ejerce de soberanía sobre ellos, sino que son internacionales, suponiendo que se deshielen esos territorios. Profesor, ¿y qué pasa ahora ya con los astros espaciales? ¿Con los astros espaciales? Por ejemplo, la Luna, Marte. Sí, es una buena pregunta que adelanta nuestro contenido, nuestra unidad, pero el derecho internacional regula los astros, ¿no? Es decir, ¿a quién pertenece la Luna, ¿no? Por ejemplo, porque hay una bandera estadounidense allá en la Luna. ¿Es de Estados Unidos? No. ¿O en realidad la Luna? ¿De quién es? Es universal, no es la Luna no es propietaria de la Luna, no es ningún país propietario de la Luna. Eso es lo que dice el derecho internacional, es patrimonio común de la humanidad. Nadie puede apropiarse de los astros. Sin embargo, los estados más desarrollados que tienen investigaciones, ¿no? Que invierten en investigación y desarrollo, por ejemplo, las especulaciones actuales son que, bueno, Júpiter tiene satélites, ¿verdad? O lunas, si quieres llamarle. Y algunas de las de los satélites que tienen alrededor de Júpiter o Saturno, ahora mismo no recuerdo bien cuál de los dos, pero está allá, se especula que hay una gran cantidad de petróleo. Entonces, si se llega a desarrollar de tal manera la investigación, porque ya se han enviado no solamente a la Luna, incluso se han enviado a Marte, objetos espaciales hechos por el hombre, tecnología hecha por el hombre, bueno, tecnología que se envía a Marte, ¿verdad? Curiosity, pues es un artefacto que fue enviado por el ser humano a Marte para realizar investigación. Ya luego la difusión científica a veces es muy pobre y muy mediocre, y ay, se ve la cara de un ser humano ahí en Marte, ¿verdad? Pero es una forma de difundir que pues, la NASA dio su artefacto allá y pues quiere que todo el mundo nos enteremos y que se mande por WhatsApp, ¿verdad? Y, etcétera. Pero bueno, entonces, en suma, la respuesta a tu pregunta es que pertenece a la humanidad. Y cualquier investigación que se haga en el espacio exterior debe ser en beneficio de la humanidad con fines pacíficos, y no puede ser utilizado esa investigación con fines militares. Entonces, la llamada Guerra de las Galaxias, que además de ser una película muy buena, también fue un proyecto, o es un proyecto, no sé si está vigente o no está vigente, del gobierno de los Estados Unidos de América, que comenzó en los años 80, curiosamente junto con la famosa serie de películas las Guerras de las Galaxias, el Darth Vader y toda esa gente, ¿no? Y que implicaba un dominio espacial, es decir, si se llegaba a cumplir con esa investigación, iba a otorgar a Estados Unidos una ventaja militar sobre cualquier oponente o supuesto oponente militar a nivel internacional. Entiéndase la Unión Soviética, ¿verdad? Pero parece que no requirieron tantos recursos con pagarle a algunos funcionarios de la Unión Soviética, emborrachar a otros, ¿verdad? Con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América, y pues se cayó la Unión Soviética, que requería reformas, pero bueno, es un árbol así enorme que se hizo pedazos, ¿verdad? Entonces no requirieron invertir tanto dinero, y dije, no, pues a lo mejor hay otra manera más económica, más barata. Pero bueno, salimos de la broma y entramos ahora sí a nivel internacional. Perdón, me distrajo un poco en qué es lo último que decimos. En relación a la materia. Ocupación pacífica, ¿no? Sí. No basta con la declaración. No basta declarar ese territorio originario que no ha pertenecido a nadie, es mío. Hay que poner ahí una oficina, mandar funcionarios, en fin, etc. Y bueno, en relación a. Hay una doctrina, ¿no? En relación a este elemento del Estado que es el territorio, la llamada doctrina Stimson. ¿En qué consiste la doctrina Stimson? Carla. En que la anexión no se podrá legitimar. En palabras más, palabras menos, muy bien dicho, en que no se puede legitimar la anexión. Abundando un poco sobre ese concepto, eso implica que la ocupación violenta de un territorio que pertenece a otro estado, la ocupación violenta de un territorio que otro estado ejerce soberanía sobre ese territorio, no se puede legitimar en derecho internacional. Es decir, no puede un Estado adquirir territorio por la vía legal, por la vía de la violación del derecho internacional, ¿no? Claro, en relaciones internacionales, hoy en día, un Estado, las grandes potencias no requieren adquirir más territorio. Hay otras formas de dominación a nivel internacional que no necesitan pues dominar un territorio. Y hay incluso también formas de dominar otros estados también militarmente a través de tratados internacionales. ¿No? ¿Me dejas enviar a mis soldados a tu territorio? Sí, ven, ¿cómo no? Pásenlo. ¿Verdad? Irak tiene acuerdos internacionales, tratados internacionales con Estados Unidos para que haya soldados norteamericanos en Irak. Eso no es en violación al derecho internacional, porque está mediando un tratado internacional, hay un acuerdo entre los dos estados. Los militares en Afganistán también mediante acuerdos internacionales, mediante tratados internacionales. Hubo problemas con el presidente anterior de Afganistán, Karzai, que estaba acercando mucho, estaba llegando a entendimientos con Irán, y Estados Unidos volteó ahí para allá, ¿cómo fue eso? ¿Verdad? Y curiosamente se convocó a elecciones y ahí no presidente en Afganistán, ¿verdad? Y los acuerdos que había con Estados Unidos continúan, ¿no? la que sí está en violación, donde sí hay una violación del derecho internacional, es en Guantánamo, porque ahí los cubanos dicen, no, ese territorio es cubano y tienen que devolverme ese territorio. Los cubanos tienen pues unas fuerzas armadas, podrían atacar la base naval de Estados Unidos, pero ¿por qué no lo hacen? Pues porque en el momento en que un soldado cubano pise o dispare, haga un disparo a la base naval de Guantánamo, pues es pretexto perfecto para Estados Unidos intervenir militarmente a Cuba, ¿verdad? Claro, los cubanos le pueden hacer 2,000 bajas diarias, según dicen los cubanos, si llega a haber una intervención militar por parte de los Estados Unidos a Cuba. Otra vía que podría usar Estados Unidos, si no es una invitación a que lo haga, por supuesto que no, pues es utilizar otra tecnología, ¿verdad? Y ya la ha utilizado, tecnología de guerra, ¿no? Que es la guerra bacteriológica, por ejemplo, llevar dengue a Cuba, eso está comprobado, no es algo que yo esté inventando. Y aunque ya sería muy mal visto de plano en la opinión pública internacional, pues usar armas, yes, ¿verdad? Entonces, como ya está muy mal en la opinión pública hacer uso de armas nucleares, pues acá usan otro tipo de tecnología como la guerra bacteriológica, que por cierto se dice, se especula que el llamado Estado Islámico, que es un movimiento armado financiado quién sabe por quién, con la última tecnología de punta, tienen armas de la última tecnología de punta, están usando armas bacteriológicas. Y no sé si el ébola, ya no me atrevo a hablar más al respecto porque no me he informado mucho sobre eso, pero me pregunto, sin afirmar, ¿de dónde habrá provenido esa enfermedad? Y luego, antes del ébola, el VIH, me pregunto, sin saber, ¿de dónde habrá salido esa enfermedad? No sé. Pareciera que el ébola como que no quiere seres humanos allá en África, porque tal vez hay recursos naturales ahí debajo de las selvas, los leones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ya estoy especulando demasiado, vamos a regresar a nuestro tema, que es el territorio, la soberanía del Estado y su territorio. Entonces, la doctrina Stinson, dicho en términos coloquiales, pues es una doctrina anticonquista, ¿no? Es decir que Napoleón, que conquistó varios territorios, varios países en el siglo XIX, en el siglo XIX, pues ya no podría haber otro Napoleón hoy en día, ¿no? Porque la conquista está prohibida por el derecho internacional. En ese entonces, la guerra era un derecho del Estado para ejercer sus intereses frente a otros Estados. Claro, había reuniones diplomáticas, también había tratados internacionales, por supuesto, pero si no llegaban a un acuerdo, como no llegaron a un acuerdo Napoleón y Alejandro I de Rusia, pues Napoleón fue a consultar a su primera esposa, Josefina, y dijo, oye, Josefina, todavía no hablé con mis mariscales, es decir, con sus, pues, sus asesores militares, con sus mariscales, pero estoy planeando ir a Rusia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Y Josefina le dijo, no, ni se te ocurra, hace mucho frío allá, ni se te ocurra, sería una locura, ya con lo que Francia es en estos momentos, que ha llevado la bandera de la libertad a los estados que has conquistado, cuya intención paradojal es terminar con las monarquías en Europa. No pudiste contra la monarquía inglesa, pero bueno, has llevado la idea de la ilustración francesa, ¿no? Las ideas de la revolución francesa, ya, quédate tranquilo. Y Napoleón, no, es que como acabo de tener un hijo, tenía más, ¿no? Pero acabo de tener un hijo, pues quiero que mi hijo tenga más, pues, ¿verdad? Entonces decidió ir a Rusia y a Rusia perdió su ejército, lo venció Kutuzov, que era el militar ruso de la época, inmortalizado por León Tolstoy en la más grande novela jamás escrita, que se llama La Guerra y la Paz, ¿verdad? Inmortalizado por Tolstoy. Y bueno, para Tolstoy Napoleón era el anticristo, y para Víctor Hugo Napoleón era Robespierre, ¿no? El más grande revolucionario que había en ese momento. Y si no, lean Los Miserables de Victor Hugo. Primero se escribió Los Miserables y luego en respuesta, porque parece que no le gustó mucho la forma en que trataba la figura de Napoleón. Victor Hugo, pues Tolstoy dijo, no, pues vamos a... Espérense un momentito, antes se escribió una mejor novela que la mía. Las dos son grandes novelas, ¿eh? La verdad que yo disfruté mucho leyendo las dos novelas cuando estaba en la universidad, cuando todavía tenía tiempo de leer esos ladrillos así de este vuelo. Así que si ustedes tienen tiempo hoy, pues yo les recomendaría que aprovecharan ese tiempo para leer. Además de estudiar para el examen, primer examen parcial, leer un poco de literatura, ¿no? Bueno, entonces, con la doctrina Stimson, lo que quiero dar a entender con todo esto que les dije es que con la doctrina Stimson, pues ya no puede haber un conquistador, ya no puede haber un Napoleón, porque el Napoleón hoy está prohibido por el derecho internacional, aunque Victor Hugo haya inmortalizado a Napoleón. Y es más, Victor Hugo dice que la Revolución Francesa, consumada quizás por Napoleón, ¿no?, de una forma paradojal, porque se nombró emperador y nombró también reyes a sus hermanos y en fin, etcétera. A su hermano José lo nombró, sustituyó al rey de España y puso a su hermano José ahí. Hidalgo y compañía pues aprovecharon el momento y declararon la independencia. Entonces, de alguna manera, las independencias de la colonia española fueron favorecidas por Napoleón. De alguna manera le debemos algo a Napoleón, ¿verdad? Históricamente. Pero bueno, lo que les iba a decir es que Víctor Hugo considera la Revolución Francesa como el hecho más importante desde la época, él era cristiano, ¿no? El hecho más importante desde la época de Jesucristo. Es decir, que era, para Víctor Hugo era la historia Jesucristo y la Revolución Francesa. Nada más, ¿no? Pero bueno, eso quizás los motive para leer Los Miserables de Víctor Hugo. Hay una edición económica, aunque es un ladrillo de este tamaño, pero es una novela muy buena. Pueden adquirirla en la librería Por Rúa, que hay una librería aquí en esta honorable facultad, ¿verdad? Costará, no sé, 100 pesos, 150 pesos, me imagino yo. Yo ya tengo la mía, la compré cuando estaba en la universidad, ¿verdad? Saqué mis ahorros, saqué de comprar mi torta, ¿no? Y me compré el librito, ¿no? 1999, el libro, y lo tengo ahí subrayado. Y lo considero un tesoro ese libro, ¿verdad? Pero bueno, si me llego a acordar, pues voy a traer el libro para leerles algunos fragmentos de Los Miserables. O si no, se los voy a enviar por correo electrónico unos fragmentos de la novela Los Miserables. Entonces, estamos hablando de la soberanía del Estado sobre su territorio. Estamos diciendo que hay dos tipos de territorio, dos grandes tipos o rubros de territorio, que es el originario y el derivado. Estamos diciendo que con la doctrina Stimson no podría haber otro Napoleón hoy día, es decir, un conquistador, ¿verdad? Conquistador de territorios, eso ya no, ya está prohibido por el derecho internacional. En la época de Napoleón era perfectamente legal, válido, porque no se había limitado el uso de la fuerza. El uso de la fuerza era un derecho de los estados en sus relaciones internacionales, y ese derecho fue abrogado con el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero bueno, entonces, hay formas de adquirir territorio, en específico el territorio derivado. El territorio derivado se puede adquirir de tres formas. Una de ellas ilegal, ¿verdad? Una de ellas que no es legal, que no es legítima y está prohibida por la doctrina de Stimson. Pero hay otras formas que pueden limitar la soberanía de un estado sobre su territorio, ¿no? En primer lugar, tenemos la cesión. Ceder. La cesión puede ser gratuita o puede ser onerosa. si fuese una sesión gratuita, pues yo me pregunto cuál será el motivo, ¿no? Se me ocurre en este momento, tengo que revisar los detalles, la información al respecto, pero Khrushchev, cuando era primer ministro de la Unión Soviética, como él era ucraniano, si no me equivoco, como primer ministro de la Unión Soviética hizo uso de su influencia, el hombre más importante de la Unión Soviética, y Crimea se la dio a Ucrania. Toma, es tuyo. Crimea es tuyo, le dijo a Ucrania. Y pues de eso nos enteramos hace poco, porque con el conflicto que surgió en Ucrania, un conflicto, no sé ni cómo definirlo, pero pues hubo manifestaciones y hay una comunidad rusa en Ucrania y específicamente en Crimea hay una comunidad rusa muy importante, y con ese conflicto, según los rusos, fomentado por los Estados Unidos y Europa, y según los Estados Unidos, fomentado por los rusos en Ucrania. Pero bueno, hay un conflicto allí, y lo que hicieron fue la comunidad rusa convocó a elecciones, a un referéndum, de forma así casi prácticamente en una semana, y en una semana ya era un país independiente que pidió incorporarse al territorio ruso, ¿no? Ahí me imagino que no hubo, pues sí, realmente no un acuerdo monetario, ¿verdad?, entre Ucrania y Crimea. Más bien fue la población de Crimea, mediante un referéndum, que legitimó la desincorporación a Ucrania, que Ucrania ejercía la soberanía sobre Crimea, pero con ese referéndum dejó de ejercer soberanía sobre Crimea y pidió su incorporación al territorio ruso, ¿verdad? Pero cuando Khrushchev cedió ese territorio a Ucrania, Ucrania era miembro de la Unión Soviética. Eso fue en los años 60, si no me equivoco, o a finales de los años 50, ¿verdad? Entonces la cesión que hizo la Unión Soviética a Ucrania, pues yo entiendo que esa cesión fue una cesión gratuita, es decir, no hubo de por medio un acuerdo monetario, ¿no? Estimo yo, estoy especulando. Pero bueno, la cesión es una forma de transmisión, ya sea onerosa o gratuita, de los derechos de soberanía territorial sobre un espacio determinado, sobre un territorio determinado. ¿Qué otra forma de que un Estado pueda adquirir territorio? ¿Qué otra forma puede haber? La adjudicación. Como su nombre lo indica, pues un tribunal dice, de aquí para allá es tuyo, de allá para acá es tuyo, ¿no? Un ejemplo, Colombia y Nicaragua, usando nuestro esquema, ¿verdad? Entonces, Colombia y Nicaragua, vamos a poner Nicaragua acá arriba, pues tienen un diferendo territorial sobre a quién pertenece el río tal. Ahora no recuerdo el nombre del río, pero a quién pertenece el río tal, ¿no? Río Juan creo que es, o algo parecido, o San Juan o algo así. Pero tengo que revisar el nombre, ahora no lo recuerdo. Y Colombia dice, bueno, pues el territorio, ese río es mío. Y Nicaragua dice, no, ese río es mío. Entonces, ¿a quién le pertenece ese río? Si Colombia dice que es suyo y Nicaragua dice que es suyo, ¿a quién le pertenece? ¿Verdad? ¿A quién? ¿A quién le pertenece? ¿Jesús? ¿A quién? Podría ser mitad y mitad. Para que no se peleen, pero bueno, de la respuesta a esa pregunta se desprende que si es de Colombia, entonces Colombia ejerce soberanía sobre ese río, y si ejerce soberanía, pues no puede haber soldados nicaragüenses, ¿verdad? Y si Nicaragua dice que es suyo, pues implica que ejerce soberanía sobre el río, implica que puede llevar sus soldados a ese río, ¿no? En la frontera con Colombia, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece entonces? Pero en el, pues en la cuestión de que hubiera un crecimiento, una opción por una de las dos partes. ¿Un crecimiento? Ajá, natural. Que sería, ajá. Bueno, por aluvión es otra forma, pero no, aquí no hay aluvión, aquí hay una disputa territorial, ¿verdad? Pero si en caso de que parte del territorio de un país se anexara a parte del mar, del río, más bien. Eso no es territorio originario porque es, pertenece o a Colombia o a Nicaragua. Pero bueno, la respuesta. Bueno, a ver. Pero bueno, la respuesta es que ¿quién le podría adjudicar ese territorio? Adjudicar. Pues un tribunal, ¿verdad? Lo que hicieron los estados fue acudir a la Corte Internacional de Justicia. Y entonces la resolución de la Corte, obligatoria para las partes, pues se limita territorialmente a Colombia y Nicaragua. ¿No? Eso es adjudicación. Un tribunal te dijo, ah, eso es tuyo. ¿Verdad? De aquí para allá es tuyo, de aquí para acá es tuyo. ¿No? De aquí para allá Colombia, de allá para acá Nicaragua. Y es un caso que recientemente resolvió la Corte, no pasa de un año que lo resolvió, si no me equivoco. Y entonces esa sentencia de la Corte Internacional de Justicia pues es fuente del derecho internacional y nos dice a quién pertenece ese territorio. ¿Verdad? Una disputa que no se ha solucionado es Bolivia. Yo soy malo para dibujar, pero imagínense que esto es América Latina, ¿no? Por supuesto, ¿no? Mucha imaginación, ¿verdad? Entonces, pues Bolivia está aquí, ¿verdad? Y Chile está acá, a este otro lado, y bueno, lo de prácticamente todo lo demás es casi prácticamente Brasil y está Argentina, etc. Pero Bolivia tenía acceso al mar, ¿no? Es mejor tener un mapa a la mano para darnos una idea, pero Bolivia tuvo acceso al mar, pero en el siglo XIX tuvo una guerra con Chile y Chile se apropió del acceso al mar que tenía Bolivia. Entonces Bolivia dice, hoy siglo XXI, Evo Morales le dijo, oye Chile, devuélveme el derecho al acceso al mar. Tengo ganas de pescar, ¿verdad? Devuélveme ese derecho. No, me gusta el mar, me gusta la brisa del mar. ¿No? Ahorita les cuento un chiste de Buda. Y Chile dice, no, eso no es posible porque tú y yo tenemos un tratado internacional. ¿Es la firma de tu presidente? Sí, es la firma del presidente. Ya está, un tratado válido. Ese territorio es mío. Si quieres te doy servidumbre. Y Bolivia dice, no, yo quiero soberanía, no quiero servidumbre, quiero soberanía sobre ese acceso al mar. Entonces, ¿debe Bolivia tener acceso al mar o no debe tener acceso al mar? ¿Perdón? Pues según Bolivia sí debe tener acceso al mar y según Chile no debe tener acceso al mar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Evo Morales? Porque hay formas de adquirir territorio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la vía si ustedes son Evo Morales, el presidente de Bolivia, y quieren acceso al mar? Entonces, Jesús, la adjudicación, pero ya en términos concretos, ¿a qué tribunal tendrías que ir? Pues a la... Bueno, pues el tribunal del mar... No, bueno, lo que hizo Bolivia fue... Si hay un tribunal del mar, no es... broma, hay un tribunal del mar derivado de la Convención de Montego Bay de 1982. Pero tendría que revisar el estatuto de ese tribunal para saber si puede adjudicar o no territorio. En principio yo creo que no, no podría. Ah, no, perdón, sí puede adjudicar territorio, pero en lo que se refiere a los límites marítimos, que vamos a ver más adelante, ¿no? Si esta es la plataforma continental. Luego lo vamos a ver. No vamos a responder a eso en este momento, pero el Tribunal del Mar sí tendría que posibilidades en lo que se refiere a la extensión territorial derivado de la Convención de Montego Bay de 1982. Entonces vamos a borrar esa parte porque nos va a confundir. Lo que hizo Bolivia fue acudir a la Corte Internacional de Justicia. A Chile no le gustó mucho eso que hizo Bolivia. Pero acudir a la Corte no se puede considerar un acto inamistoso. Es decir, no nos estamos yendo a la guerra, nos estamos yendo al tribunal, ¿no? A la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte no ha decidido. ¿Verdad? Yo le pregunté a un especial, a un colega de mayor experiencia, que ha sido embajador, ¿verdad? Lo dijo en una conferencia, como parte de los cursos de actualización de los profesores en el derecho internacional, y le pregunté al profesor, ¿cuál es su opinión? ¿Bolivia debe tener o no acceso al mar? Me dijo, pues como hay de por medio un tratado internacional, lo veo imposible, ¿verdad? Pero bueno, los bolivianos dicen que eso no es imposible, que el derecho los asiste y que por ese motivo están acudiendo a la Corte y están ilustrando a la Corte sobre el derecho que le asiste a Bolivia. Ya que se pronuncia la Corte, pues vamos a ver si Bolivia debe tener derecho, debe tener acceso al mar o no debe tener acceso al mar. Así que en este momento no sabemos si debe tener o no acceso al mar. Sabemos que hay una disputa territorial, pero no sabemos si debe o no. Hasta que no se pronuncie la Corte, no lo sabemos. ¿Verdad? Bueno, entonces, formas de adquirir territorio son la cesión, la adjudicación, y la anexión, ¿verdad? ¿Cuál es la ilegal? Por supuesto, la anexión es ilegal, violenta el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Me falta decirles algo? Las fronteras, ¿verdad? Si tenemos nuestro conjunto, nuevamente nuestro conjunto AB, ¿para qué lo borré, verdad? Si tenemos nuestro estado AB y el estado B surge a la vida pública, a la vida internacional, como sujeto de derecho internacional, ¿esta frontera cómo se define? ¿Cómo sabemos que este es el límite entre A y B? Es decir, que esta es la frontera entre el estado A y el estado B. ¿Cómo sabemos la existencia de esa frontera? ¿Me recuerdas tu nombre? Pamela. Pamela. Bueno, según la lectura dice que se determina con base en el principio de efectividad. Bueno, hay un principio que es el de efectividad. Pero si no es el de efectividad, un tratado internacional. Entonces hay dos formas de definir una frontera. Primero, tratados internacionales. Pero si no existe un tratado, ¿cómo se define la frontera? Mediante el principio de efectividad. ¿Dónde se utilizó este principio? Pues en el famoso proceso de la descolonización, de lo que se benefició en gran medida, sobre todo los países africanos, que estaban colonizados por los países europeos. Los europeos tenían colonizada África, ya no, claro, por supuesto. Pero antes del gran proceso de la descolonización, considerado un gran momento del derecho internacional, uno de los grandes momentos del derecho internacional, ¿no? Las grandes etapas del derecho internacional serían el derecho internacional público, aunque dicen que pues no se distingue mucho el público del privado, ¿verdad? Primero, ¿dónde comienza el derecho internacional? ¿Cuándo nace? Tratado de Westfalia de 1648. Dos años antes había muerto Hugo Grosio. Unos años antes había escrito en 1625 el primer manual del derecho internacional, aunque no se llamaba derecho internacional, se usaba el concepto derecho de gentes, ¿verdad? 1625. Del derecho de jure. De iure belli ad pacis. No, perdón. De iure belli ad pacis es el primer manual de lo que hoy llamamos derecho internacional. Pero nosotros hacemos comenzar el derecho internacional en 1648. Su acta de nacimiento son los tratados de Westfalia de 1648. Luego, la otra gran etapa del derecho internacional. ¿Cuál sería la otra gran etapa del derecho internacional? Creo que no se los había dicho, pero alguien quizás lo sepa. ¿Cuál es la otra gran etapa del derecho internacional? ¿Verdad? Nacimiento de la ONU. Nacimiento de la ONU. ONU. La siguiente gran etapa es ¿verdad? Los acuerdos de Viena de 1815. ¿Qué pasó en 1815? Bueno, entre 1814 y 1815, ¿qué pasó? Creo que fue el 16 de junio o el 15 de junio de 1814. ¿Qué pasó en ese momento? Porque dice que Robespierre a caballo perdió. Pero no era Robespierre. ¿Bien? Napoleón fue vencido ¿dónde? En Waterloo, ¿verdad? Entonces terminaron las guerras napoleónicas y los países europeos, liderados por el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, acordaron las fronteras europeas, ¿verdad? Algo así como, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. ¿Verdad? De aquí para allá yo domino, de allá para acá. Y luego, el otro gran momento, ¿cuál sería? ¿Qué ocurrió en 1919? Hablando de derecho internacional. Pues se adopta el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles. ¿Qué da vida? ¿A qué da vida el Tratado de Versalles? A la Liga de las Naciones. También llamada Sociedad de las Naciones. Una idea de Woodrow Wilson, los famosos 14 puntos. Hay una novela histórica que se escribió sobre eso que se llama Hollywood. ¿Cómo se llama la novela histórica que habla de Woodrow Wilson en el papel de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? Se llama Hollywood. ¿No? Una novela histórica, más novela que histórica, pero está basada en el papel de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y como el autor, Gore Vidal, que ya murió hace poco, hace unos un año o dos años, Gore Vidal, tío de Al Gore, Premio Nobel de la Paz, creo, ¿no? Sí, Premio Nobel de la Paz, que tiene un documental que se llama Una Verdad Incómoda. Bueno, en 1919, otro gran momento del derecho internacional, la Liga de las Naciones, la primera organización internacional de vocación internacional, perdón, de vocación universal, quise decir, ¿no? Distinguiendo internacional de universal, la primera gran organización internacional de vocación universal, cuyo propósito fundamental es que ya no haya más guerra. De esta sí hablamos cuando hablamos de Kant. Kant pensaba que, Immanuel Kant, que si se realizaba una sociedad de naciones, pues se iba a evitar de esa manera la guerra, ¿no? Su tesis fracasó con el surgimiento de la Alemania nazi, porque el Tratado de Versalles impuso sanciones de guerra tan fuertes, tan grandes a Alemania, que eso le sirvió políticamente al movimiento nacional socialista liderado por una suerte de la humanidad que se llamó, ¿cómo se llamó, verdad? Y luego vino, por supuesto, 1945, ¿verdad? Y el otro gran momento del derecho internacional es el proceso descolonizador. Con esto no quiero decir que pueda haber otro profesor que diga, no, esas no son las etapas, te faltó esta, aquella. Por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, la independencia de las colonias, por ejemplo, la independencia de Haití, que fue el primer país que se independizó en América Latina y el Caribe. Pues las independencias latinoamericanas, ¿no? El surgimiento de nuevos países latinoamericanos, es decir, el desmembramiento del reino español. ¿no? Y aquí hay un signo de interrogación, porque después del gran proceso descolonizado, ¿cuál sería la, quizás una nueva etapa del derecho internacional? El gran aporte de la ONU es el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco. Por cierto, ganó San Francisco ayer, ¿no? Le ganó a los cardenales de San Luis. ¿Cuál sería la otra gran etapa del derecho internacional? Un signo de interrogación. ¿No? Una podría ser. ¿Tienes una idea, Ferdinando? No. ¿Alguien tiene una idea? O sea, no sabemos si es una nueva etapa. ¿Verdad? Perdón, un gran momento del derecho internacional. Porque el proceso descolonizador, no sé si llamarle etapa, sino un gran momento del derecho internacional. Surgieron muchos nuevos estados a la vida pública, a la vida internacional, como sujetos del derecho internacional. Eso implicó, pues, en términos concretos, más votos en la Asamblea General, ¿no? En fin, implicó muchísimas cosas. Bueno, un posible gran momento, no sé en qué año ponerlo, pero puede ser la reserva de que con los años afinemos esta pizarra, ¿verdad? Este ejemplo. Uno puede ser 1989. ¿Qué ocurrió en 89? Puede ser 1991. O puede ser 1999. O puede ser el 2003. O puede ser el 2011. Pues no sé qué año poner. ¿No? En el 89, ¿alguien sabe qué fue lo que ocurrió? Sí, muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo una de ellas, pues cayó el muro de Berlín. Y en 1991 dejó de existir la Unión Soviética. No recuerdo si el 21 de diciembre o el 25 de diciembre. Pero bueno, dejó de existir la Unión Soviética. Ambas fechas, ya sea el 21 de diciembre o el 25 de diciembre, son, sí, dirían los jungianos, los que estudian psicología jungiana, son los dos días simbólicos. Después hablamos de eso de quién. 1999, la primera guerra no tripulada, la intervención armada por parte de la OTAN a Yugoslavia, perdón, sí, a Yugoslavia, ya no se llama Yugoslavia, pero en ese entonces se llamaba Yugoslavia. Fue cuando se utilizó por primera vez lo que hoy llamamos drones. Sin la aprobación del Consejo de Seguridad, porque para hacer uso de la fuerza, pues no se puede violar el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, solamente se puede hacer uso de la violencia. Ahora sí podemos con más claridad decir por tres razones, ¿no? La primera, Ferdinando, legítima defensa, o sea, si me atacan me puedo defender. Segunda, por aprobación del Consejo de Seguridad, pero aquí no hubo aprobación del Consejo de Seguridad. Y tercera, pues si me voy a descolonizar de mi metrópoli, ahí sí puedo hacer uso de la fuerza, de forma legítima, ¿no? Y en el 99, los Estados Unidos dijeron, pues si no me da permiso el Consejo de Seguridad, pues allá la ONU, ¿no? O están conmigo, o están contra mí, y el mismo argumento se usó en el 2003 contra Irak. Ah, no, no, dar permiso a la ONU. Pues como Saddam Hussein está construyendo armas de destrucción masiva, pues yo, aunque no tenga el permiso de la ONU, voy a llegar ahí a destruir a Saddam Hussein porque está en peligro la vida de la humanidad, ¿no? Luego no encontraron nada, ¿no? Nada, pues con la pena no había nada, pero pensamos que había. Y en el 2011, ya un poco matizado, pues ya estaba otro presidente como presidente de los Estados Unidos de América, pues con un ardid técnico jurídico que se le llamó área de exclusión aérea en Libia, pues se hizo uso de la fuerza, ¿no? Entonces, entre el 99, el 2003 y el 2011, hay un concepto que, en mi opinión, no es válido, que es la llamada intervención humanitaria. Es decir, yo, Estado, puedo hacer uso de la fuerza sin el permiso del Consejo de Seguridad, siempre y cuando la utilice la fuerza para evitar crímenes mayores, ¿no? ¿Cuáles son esos crímenes tan graves que pueden permitirme a mí hacer eso a la fuerza sin el permiso del Consejo de Seguridad? Pues que un Estado esté cometiendo genocidio contra su población, que esté cometiendo crímenes de lesa humanidad contra su población, ¿verdad? Asesinatos en masa, en fin. Que una etnia tenga odio racial contra otra etnia y esté terminando con la vida de todos los miembros de una etnia, ¿no? Genocidio, en fin. Por ese motivo, entonces, se puede hacer uso de la intervención humanitaria. Humanitaria, ¿no? Luego le cambiaron un poco el nombre, le llamaron... Así. Responsabilidad de proteger, ¿no? Con su acrónimo mercadotécnico, R2P, en inglés. Responsabilidad de proteger. Es, pues, sinónimo de intervención humanitaria, ¿no? Y con toda esa idea de que los derechos humanos son universales, la soberanía no vale frente a la protección de los derechos humanos, pues se han valido algunos estados para intervenir militarmente otros estados. Ya les dije que hay un libro de Noam Chomsky que se llama El Nuevo Humanismo Militar, y allí hay un ejemplo que, según Chomsky, sí podría ser ejemplo válido, verdadero, legítimo, de lo que debe entenderse por intervención humanitaria, ¿verdad? Pero bueno, me desvié un poco, ¿verdad? Pero, pues eso les da un esquema del derecho internacional, ¿no? Yo creo que sería válido hacer un artículo sobre los grandes momentos del derecho internacional, una especie de historia del derecho internacional, fundamentando el esquema que acabo de hablar, ¿no? Bueno, entonces el territorio se puede adquirir de forma legal con la cesión. El ejemplo es Alaska, con la adjudicación, y se puede adquirir, entre comillas, adquirir ilegalmente en contra del derecho internacional con la anexión. Porque hay dos principios en pugna. Uno, la doctrina Stimson, que es una doctrina anticonquista. Ningún territorio puede adquirirse en haciendo violación del derecho internacional, violando el derecho internacional. Pero si los hechos son consumados y han pasado el tiempo, pues esos hechos consumados aplicarían no al principio de la doctrina Stimson, que no se puede validar ningún acto ilegal, sino a la doctrina de efectividad, ¿no? ¿Hubo una violación al derecho internacional? Sí. Sigue ocurriendo esa ocupación que inicialmente fue violenta. ¿Sigue ocurriendo esa ocupación? Sí. ¿Verdad? Entonces estaría en pugna ahí el principio de la efectividad con el principio de la doctrina Stimson, ¿no? Que ningún acto legal puede convalidar, ¿no? Y bueno, principio de efectividad, alejándolo del concepto de anexión, esto que voy a decir no está relacionado con el concepto de anexión. El principio de efectividad fue utilizado en el gran proceso descolonizador. Las colonias africanas que se independizaron de sus colonias europeas, para definir sus fronteras, pues hicieron uso de la historia, ¿no? Hicieron uso de la efectividad, porque no había tratados para decir, de aquí para allá hay una frontera, ¿no? Ahí hay una frontera. ¿Cómo se definieron las fronteras? Mediante el principio de la efectividad, ¿no? En latín, del uti possidetis. Uti possidetis. Y bueno, hay una especie, vamos a llamarle, no especie, hay un concepto que se llama cesión administrativa. que es una forma de limitar la soberanía territorial, y fue el caso de Panamá. El canal de Panamá, hasta 1999, estaba administrado por el gobierno de los Estados Unidos de América y fue devuelto, es decir, la soberanía sobre el canal de Panamá fue devuelta nuevamente a Panamá por parte de los Estados Unidos de América en 1999. Nomás duró como 100 años, ¿verdad? De 1901, si no me equivoco, que comenzaron las obras. Por cierto, actualmente se está en discusión hacer un canal en Nicaragua, como también es un, dentro de Centroamérica, es un país que se une, bueno, que están conectados a través de Nicaragua, el Atlántico y el Pacífico, pues se está pensando también crear un canal en Nicaragua con ayuda de China. Los chinos están van a aportar su experiencia, su tecnología. Bueno, no sé si ya se llegó a un acuerdo, pero está en conversaciones y negociaciones para llegar a un realizar un tratado internacional y construir un canal en Nicaragua, ¿no? Que uniría el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Sería muy interesante. También los chinos están colaborando con los países de Sudamérica para hacer un tren rápido que una a los países de Sudamérica, ¿no? Ojalá llegue hasta Mexicali, ¿verdad? Hasta allá, hasta Chihuahua y Coahuila, pero los planes no creo que sean hasta allá. Pero así soñando, ¿no? Despierto, me imagino un tren rápido que viaje de Mexicali a la Patagonia, hasta allá, hasta la Argentina, ¿no? Que lleguemos, no sé, con el nivel de la tecnología que hay hoy en día. Creo que un avión viaja a 800 kilómetros por hora, ¿no? Sí, creo que por hora. No sé, que el tren viaje a 400 kilómetros por hora o cuando llegue a construirse las vías del tren. En fin, es un proyecto que ojalá nos toque verlo a nosotros en vida, por supuesto, ¿no? Pero por ejemplo, ese proyecto del impacto ambiental. ¿Cuál proyecto? En el proyecto que comentaron, no me acuerdo si es el primero que mencionó, el de Nicaragua. ¿Ambiental? Ajá, una cuestión ambiental. Los países colindantes manifestaban que se iba a perder mucha parte de la vegetación. Ah, bueno, eso no sabía. No, pues sin duda tienen que talar árboles. Si hay un árbol ahí, pues tienen que talar árboles. ¿Verdad? Pero no, eso lo desconozco. No lo sé. Debe que pensar. ¿Tiene alguna pregunta? Nos vemos en la próxima clase.